Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, audiencia de La Mosquitera y a Mendoza toda. Buen día, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Y vamos a hablar de ambiente. Y para hablar de ambiente, vamos a empezar con una pregunta que no nos solemos hacer. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambiente? Bueno, es una pregunta que tiene muchas respuestas científicas y a veces contradictorias. Entonces, siguiendo un gran profesor y un gran maestro que es Aldo Rodríguez Salas, él arranca por decir que lo primero que identificamos del ambiente son los bienes de los que nos apropiamos. Entonces, en la antigüedad, todos conocemos esa película donde se hacía dueño del río y en el lejano oeste no había agua, inclusive hay un dibujito animado que es muy gráfico. Y a partir de ese momento y a partir de la necesidad se identificó que eso no era un bien apropiable, como una silla, una mesa o algo que se construía, sino que algo que nos daba la naturaleza. Entonces el Estado empezó a regularlo como recurso, recurso que servía para satisfacer las necesidades de una cantidad de gente indeterminada, no de aquel que se apropiaba por la fuerza o por la costumbre del bien. Pasó a ser un recurso. Entonces nace el derecho de los recursos, el recurso hídrico, el recurso minero, el recurso forestal. Pero en un momento dado, a mediados del siglo XX, con toda fuerza, pero es un movimiento que ya empieza a fines del siglo XIX, nos damos cuenta de que estos recursos interactúan. Si el bosque existe porque existe el río y dentro del bosque hay toda una serie de especies, animales y vegetales que funcionan dentro de ese sistema. Y entonces empezamos a hablar de ecosistema y nos damos cuenta que cuando cortamos un árbol dañamos un bosque. Y para hacerlo más gráfico, no estamos cortándonos una uña, estamos cortándonos un dedo cuando dañamos un bosque. Ya no tenemos más ese dedo. Y no nos va a crecer de nuevo ese dedo. Pero ese dedo no es solo el dedo, sino que es la funcionalidad completa de la mano. O sea, ya no va a haber pájaros que aniden en esos árboles, ni va a haber que trabajen en esos árboles, ni va a haber un río que aproveche y que genere también un beneficio para ese bosque, sino que se va a alterar todo. Y últimamente, el efecto que más nos impacta, más allá de la foto esa del oso famélico sobre el hielo, es la desaparición de las abejas, lo micro. Como nos tratemos a los demás, nos tratamos a nosotros. Esa sería la definición más llana, o bueno, la explicación más llana que se puede hacer, y espero que se haya entendido. Dejo fuera muchas cosas, porque la interacción del hombre genera un ambiente cultural. O sea, Mendoza no existía como Mendoza, claro, hasta que llegaron los huarpes. Nosotros decimos hasta que llegaron los españoles. No. Cuando llegaron los huarpes y empezaron a construir canales, alteraron eso en su propio beneficio, pero lo alteraron siguiendo la naturaleza. Y el mendocino que vino después, ese europeo, se dio cuenta de eso y siguió con la misma línea. El mendocino actual ha perdido, se ha desconectado de ese tema y cree que el problema de fracking, el problema de Sierra Pintada, el problema de la obesidad, le queda muy lejos. Claro. Pero resulta que cuando le llega al Mendotrán le queda muy cerca. Vamos a ir pasando por todos estos puntos, la verdad que clarísimo, para comenzar, Gabriel, y preguntarte, Agustín, también, bueno, vamos a hablar también del fracking, el fracking en Malargüe, también de Sierra Pintada, ¿no? Exacto. Me gustaría añadir a la exposición del doctor Gabriel Escobar la visión que tiene Ricardo Lorenzetti, el doctor Ricardo Lorenzetti, en referente al ambiente, al decir que es un sujeto vulnerable, lo coloca dentro de la categoría de sujetos y de la vulnerabilidad. Esto nos genera conciencia y bueno, también hacer referencia a las palabras de Ricardo Mollo en lo que fue el concierto de anoche, que llama a la conciencia del pueblo mendocino al decir que cuidemos la montaña, que cuidemos los recursos, y toma como argumento central la responsabilidad intergeneracional. La temática planteada, que es sierra pintada y fracking, debemos decir que los ejes centrales que estamos planteando judicialmente es el derecho a la información pública, principalmente el derecho a la participación ciudadana. Este es el eje central que nosotros estamos exigiendo por parte de OICOS al gobierno, que realice audiencias públicas en las cuales la población pueda participar activamente de las decisiones políticas. Y también estamos planteando a nivel Suprema Corte el tema de la inconstitucionalidad del decreto 248, de la resolución 249, por un tema eminentemente constitucional, basándonos en el artículo 12, en el artículo 99 y en el artículo 1 de la Constitución de la Provincia de Mendoza. Es decir, la división de poderes que está planteada en el artículo 12, de quién es competente, de qué órgano es competente la facultad de dictar leyes y reglamentar como eje central. Y el argumento, vemos una vez más, está en el artículo 1, en el primer artículo de la Constitución, que es el de la responsabilidad intergeneracional, que es lo que plantea anoche en el recital Ricardo Mollo. Es decir, yo en 15 años, 20 años, yo probablemente no esté en el planeta Tierra, pero mis hijos sí, y mis hijas sí, y los hijos y las hijas de ustedes también van a estar acá. Entonces debemos pensar en ellos. Es decir, en estos casos de sierra pintada, de fracking, el interrogante sería, ¿qué les estamos dejando? Indudablemente que vamos a dejar pasivos ambientales. Entonces, una vez más, llamamos a la población a que genere conciencia, a que participe activamente, y de parte de hoy lo que estamos haciendo es proteger el ambiente, pero también proteger esos derechos humanos de la población y de la sociedad a que participe en las decisiones políticas.